supone que el primer acto de rebeldía contra el Imperio Español fue el primer grito libertario, 200 años hace, el 25 de mayo en Sucre, y luego el 16 de julio en La Paz, el mismo año, 1809. Indudablemente que la rebelión paceña tuvo un cariz un tanto distinto a la de Sucre, porque en Sucre estaba la academia, la universidad. En cambio, en La Paz eran más los movimientos populares los que se levantaron a la cabeza de Pedro Domingo Murillo, que fue ahorcado por Goyeneche en esa ocasión, ahorcado por los españoles, como cercenaron el cuerpo años en 1781 de Tupac Katari y de Tupac Amaru, etcétera, etcétera. En esta ocasión, 1809, fusilaban o los colgaban de las horcas. El bicentenario se da en un ambiente muy distinto. No ha habido un precedente del homenaje al bicentenario, a cualquier fecha de esa época, claro, es la primera vez el bicentenario, que se haya festejado ni en el centenario, ni en los 150 años, ni antes, como en este momento, por la presencia de un espíritu libertario que signa el nuestra segunda independencia. Estuvieron presentes los presidentes del Paraguay, Lugo, del Ecuador, Correa, de Venezuela, Chávez, y bueno, el presidente anfitrión Evo Morales. Este hecho se inscribe en un proceso que es un nuevo despertar de nuestra América y particularmente de Bolivia, porque está encabezado por los movimientos indígenas. Recordamos la rebelión de los indígenas, que todavía no han sido recogidos por la historia, porque por ejemplo en las tierras bajas, antes de los primeros gritos, se organizaron ejércitos indígenas por la independencia, un poco antes. Entonces eso todavía no está registrado en la historia, porque la historia la escribieron oficialmente los que tenían intereses. Y se inscribe también este homenaje en el ámbito de una nueva constitución política del Estado de Bolivia, que da un aporte importante a la democracia a nivel mundial, diría yo, porque los enunciados y las ecuaciones filosóficas y políticas greco-romanos que hasta ahora siguen rigiendo en muchas partes de nuestro continente son es el hecho de que la democracia garantice el derecho de cada uno hasta donde empiece el derecho de otros. Esto permitió que el gran capitalista, pues, que tenía derechos más allá de los de otros, podía avanzar hasta que llegaba a un límite donde la pobreza era demasiado agredida, y entonces ahí terminaba el derecho individual, pero era desigual. En cambio ahora el derecho, de acuerdo a la nueva constitución, el derecho individual acaba donde empieza el derecho colectivo. Este es el gran aporte de la nueva constitución política del Estado y lo que se relevó en el homenaje al bicentenario ayer. El derecho individual ya no es el único derecho que garantiza la democracia. Es el derecho individual convergiendo con el derecho colectivo, con el derecho, porque un pueblo indígena tiene otros usos, tiene otras costumbres, y se piensa en colectivo, no individualmente. Entonces ese gran aporte creo que hay que subrayarlo, y se destacó ayer en todos los actos. Bueno, que fue algo muy exquisito además, por la participación popular. Ahí se demostró la democracia popular, ahí se demostró la diplomacia de los pueblos. Ahí hasta se improvisó canciones con el presidente Chávez, que tiene una muy bonita voz, y que fue acompañado incluso por otros mandatarios como el presidente Correa. Creo que lo de ayer ha sido inédito, es algo a relevar en nuestra América, y pienso que es también importante el espíritu de integración con nuestros pueblos, porque estuvo muy presente Honduras. Y yo voy a agregar algo aquí: nosotros le dimos una lección en Pando, que es un departamento a la derecha, a las oligarquías, apresando y sentando la mano de la justicia contra aquellos asesinos de la oligarquía que creyeron afectados sus derechos cuando se trataba de recrear el derecho colectivo. Entonces yo les decía a la prensa ahora, en Pando, en Bolivia, les dimos su Pandura, en Honduras les darán también sus Honduras, los pueblos.